Johnson. Bienvenidos a Incesio by Hugo Novan. Bienvenidos, señoras, señores, otro día más aquí a tu programa Incesion, hoy sábado 3 de noviembre. Estamos casi al lado ya de terminar el año y, como no, vamos a animar esta tarde de sábado de 8 a 9, ya casi siendo de noche. Vamos a intentar ya coger un poco de calor en los huesos para que esta noche te sea muy fácil salir de casa igual que un loco y bailar como un loco. ¿No es así, Enol? Estás por aquí, ¿no? Así es, efectivamente, ese es nuestro lema. Eso es lo que nos ha inspirado desde el principio, como bien tú sabes. Un abrazo y un saludo a todos los adictos que una semana más nos acompañan aquí en Incesion, desde la 105 FM de Gijón. Ya nos esperaban, Enol. Sé de buena tinta que ya nos estaban esperando porque en Twitter ya se movían bastante retuiteos y tal. Oye, escuchar a estos chavales a las 8 que hoy van a poner perfecta y muy buena música, ¿eh? Siguen subiendo los seguidores, y además es que con este tiempo asqueroso que hace, que ya es de noche a estas horas, la gente los necesita para animarse. La verdad que sí, por aquí en Asturias hace un día de perros, En toda España, excepto los que tienen la suerte siempre del sur, está el tiempo muy mal, pero no pasa nada. Bueno, no, te voy a contar una cosa, y a ti y a todos los escuchas. Hoy tengo preparado muy buena música. Entre novedades vamos a tener algo de Suso Jones, de lo último que hizo, y luego vamos a tener algo de DJ Dani Muñoz, que saludamos desde aquí, ¿eh? Le damos así un saludo y un abrazo por las ondas, a ver si nos escucha. Y bueno, entre muchas cosas, ¿tú qué me cuentas? Muy bien, pues estoy deseando escucharlo. Mi especial, como siempre, traeré un poquito de información, la última información de la fiesta de hoy en día, pero como siempre, pues lo dejo en secreto. Sí, no me lo digas, secreto del sumario. Quien quiera escucharlo, que se quede esta horita de buena música, que seguramente lo van a hacer, nada más que empiece, se van a enganchar, y que te escuchen y que te comenten, ¿no? Efectivamente. Bueno, no, tío, pues nada, vamos a empezar con buena música, si te parece. Allá vamos. Venga, después te veo. Bueno, pues tú y yo entonces vamos a ir con buena música. Te vamos a poner algo de Patrick Miller, que ya te había puesto anteriormente, pero la verdad que es un pedazo de musicón. Entonces nada, amigo, te voy a dejar con Patrick Miller, con Dancing in London, y quiero que lo bailes. Venga, disfrútalo. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor. I just wanna dance in London. Just give me one night and the morning. Me and my girl gon' take over the dance floor. Take over the dance floor. Nice city, nice girl, nice ass. That girl I really won't smash. Got eyes, got hips, got class. Get in touch with a girl like that. Just walking down the dumb street. Ain't nobody else can be over me. Let's have fun in the party and it's not like a paradise, the pleasures are mine. Just wanna dance in London. Now to remember can't be another city. Around the world, girls are really looking pretty. Get a jigger with go na na na na. Hit it one more time for pom pom pom. Together we can make this to remember. We bring the summer into December. Body grab, let's all slam the disco from London, Paris, San Francisco. The DJ play that song and the roof is on fire. To the early morn, that's what we desire. Let's go in higher to the top. Put your hands up in the light up. Put up your light, it's up once again. Put up your light, just burn like a flame. Bueno, pues vaya, como vamos empezando el sesión esta tarde de sábado 8 y 9 de la noche. Con Patrick Miller empezamos a tope, sí señor. Patrick Miller. Ahí lo tienes. Último masaje, la máquina del terror. Bueno, pues vamos a cambiar algo más de aquí, de la tierra, de España. Como es Enrique Iglesias, Future y Sammy. Finally found you. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. Novedad in sessions. Down. que termina. Sube conmigo la máquina del tiempo. Volvemos al 2008. Mike and Mike. Ya te tiene aquí sonando esto. Saxofón. Baker Street. Todo un temazo. Si no te quedas... queda claro lo que te acaba de decir la máquina. Y Sessions con una S, blogspot.com.es, donde todas las semanas, gracias a la colaboración de allí, de Nos Lancho desde Madrid, que nos sube todas las semanas todos los podcasts de todos los programas que hacemos, y tú lo puedes escuchar cuando te dé la gana, llevarlo en el coche, en el móvil, en el MP3, en fin, donde te dé la gana. También puedes seguirnos en Twitter con Insessions, una S. Nos buscas, Insessions, y salimos, nos agregas, nos sigues, nosotros te seguimos. Y ahí envíanos la petición que te dé la gana, lo que te apetezca. También, si quieres enviarnos algo, cualquier cosa, menos un virus, Insessions con una S, @hotmail.es. No me canso, Insessions con una S, una S. Te voy comentando, por si te despistas, hoy tendremos una sesión de Dani, de DJ, vamos, a ver si lo digo bien, DJ Dani Muñiz, con Y, lo puedes buscar también, DJ Dani Muñiz, con Y. Muy majo, además, que nos pasó una sesión muy potente, que te la pondremos dentro de unos minutitos, después de que Nos Lancho nos vaya a decir por dónde saldremos hoy. Mientras tanto, pues seguiremos con buena música, DJ Nano, Kay Ryan, Denés Roaz, seguramente te va a gustar porque ya te la habíamos puesto anteriormente, así que ahí la tienes. Bienvenidos a Insession by Hugo Lovato. MT. Porque nos lo piden en Twitter. Esto es Kesha, D. Young. and we tearing it up, you know. That magic that we got, nobody can touch. Looking for some trouble tonight. Take my hand, I'll show you the wild side. Like it's the last night of our lives. We'll keep dancing till we die. I hear your heartbeat to the beat of the drums. Oh, what a shame that you came here with someone. So while you're here in my arms, let's make the most of the night. Like we're gonna die young. We're gonna die young. We're gonna die young. Let's make the most of the night. Like we're gonna die young. Angelo, algo que debes ir conociendo ya es Nas. Y yo que tú no me movería porque en breve vendrá el Nolan Show. Bienvenidos a Incesio. Thank you. Novedad en la zona, la mejor música, los mejores DJs, todo esto y mucho más con Enol Lancho. Muy bien, ya estamos aquí otra semana, como te decía Hugo, y hoy te traigo una discoteca muy especial. Una como esta, nunca había hablado de ella. ¿Qué me traes? Una discoteca sobre ruedas, el Partibus. Hombre, dime. De momento está en servicio en Madrid y en Barcelona, pero sé que tiene planes de expandirse a más lugares de España. No sé si habías hablado de él. A mí me sonaba de haberlo visto una vez en el telediario. Creo que no pasó por aquí una vez. Puede ser que sí, me suena que sí. En realidad tú lo que haces es contratar un servicio. Vale, estás cansado de, sobre todo, bueno, en Gijón no se pasa, pero en otras ciudades más grandes pues acabas harto de taxis, de metro. Esto es un servicio que lo que hace es un autobús discoteca que te hace un recorrido por algunas de las mejores discotecas de la ciudad y además, en ese recorrido, además de no tener que preocuparte por el taxi, vas de fiesta adentro con muchísimos vatios de sonido, incluso con eventos especiales. ¡Qué guay! ¿Te cuento? Sí, cuéntame. Suele costar unos 29 euros, 26 si eres universitario. Y el servicio que te ofrecen, aparte del recorrido, son invitación a dos consumiciones dentro de el Partibus que tiene barra. Entrada gratis a las tres discotecas. Y en esas tres discotecas. Trato VIP. Es decir, en el precio del Partibus ya pagas las entradas y no las pagas ni haces cola. ¿Vale? Que esto también es muy importante, porque en la discoteca grande se monta una cola de la leche. Perfecto. Si llegas en el Partibus, ni pagas entrada, ni haces cola, entras directamente. Ahora mismo las tres discotecas que tienen contratadas en Madrid es la Soco, que está muy bien, muy moderna, el Mona Lisa. Genial. Que bueno, yo más bien lo llamaría un pub grande, es un clásico de la zona de Huertas. Alguna vez te hablaré de él detenidamente. Tiene buena música, buenos cócteles y sobre todo buenos precios, y no tiene garrafón, que ya es extraño para esa zona. Muy bien. Y el Keeper, también en Madrid, en la calle Juan Bravo 31 esquina, está en la zona de Príncipe de Vergara, un barrio un poco elitista de Madrid, que está en Salamanca. ¿Un poco qué? El barrio de Salamanca de Madrid. ¿Un barrio un poco qué? Es un local bastante grande, tiene tres plantas comunicadas entre sí, y tiene la posibilidad de privatizar la planta de... Tiene un semisótano y bueno, pagando un buen dinero puedes aceptar ahí un pequeño reservado. Pero además tiene muchos más servicios el Partibus. Tiene servicios especiales para fiestas universitarias. Además te organizan el tipo de fiesta que tú necesites. De recaudar fondos, de graduación, de colegio mayor, de fin de curso. Tú les dices las mejores salas de tu ciudad y te ofrecen el tour y te ofrecen además la fiesta dentro del autobús de camino. El local, la música, los DJs, la copa, la barra libre, el transporte, te lo arreglan todo. Muy bien. Además de fiesta, también tienen servicios especiales como despedida de soltero. De todo tipo, tienen todo incluido, despedida flamenca, despedida económica, anticrisis, relax, que no sé yo cómo será la despedida de soltero relax, no sé. Para chicas, como curiosidad, para chicas ofrecen una con un agente de la autoridad muy especial y con una gran porra, dicen en su página web. No sé a qué se referirá. No lo sé, no tengo idea. Se refiere a los recorridos entre discoteca y discoteca, la fiesta que hay dentro del autobús, pues te ponen un servicio, pues un policía cachas para las mujeres, una policía buenorra para los hombres, y también puedes contratar pues directamente la cena, que te lleven al club con la tía dentro del autobús bailando, luego a la discoteca, pero bueno, me parece que a nosotros nos falta mucho para casarnos, así que todavía eso no nos preocupa, ¿verdad? No, de momento no me parece, ¿no? Y también tienen despedida de solteros en plan normal, o sea, normal, no de noche, que te llevan, tienen varios planes, por ejemplo, de paintball, lo de las pistolitas de pintura, eso más sí, barbacoa, eso sí me gusta. Tienen una gincana pirata, tienen... Laser Combat, que es como el paintball, pero sin moratones. Y también, pues bueno, tienen todo tipo de extras, de fiestas especiales, de cumpleaños, incluso cumpleaños sorpresa. Puedes contratar para que yo te quiero preparar a ti un cumpleaños sorpresa y que sin que te lo esperes llegue un autobús discoteca a la puerta de tu casa, te subas al autobús y te encuentres allí una fiesta de la Virgen. Oye, que está bastante original, ¿no? Ya, sí, no, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que están... Sí, son 20 euritos por persona, que no está mal. Ah, un precio bastante moderado. Bueno, yo creo que ahora está bajando todo de precios, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hay, sí, con esto de la crisis hay muchísimas ofertas. Sí, se están cuidando los un poco. Los pubs tienen que elegir entre que la gente no vaya o bajar los precios. La verdad que sí, porque si no, tienen que chapar el local. Es algo bueno porque los precios estaban siendo totalmente desorbitados. Los precios de las copas eran y siguen estando por las nubes. Tienen, es un sangrado espectacular lo que te hacen con las copas. No, pero son todos los sitios. Está bien que, aunque sea por esta maldita crisis, se moderen y tengan un poco más de vergüenza. La verdad que sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, macho, ¿qué me dices? Muy bien, eso es todo. Solo quería hablar un poquito de esta original propuesta del el Party Bus. Una discoteca dentro de un autobús. Es genial, ¿no? Muy guay, tío. ¿Qué? ¿Cuándo te vienes por aquí? Este mes intentaré, no. Prometo que este mes podremos hacer al menos un programita, espero que dos, en directo, como a nosotros nos gusta, desde el estudio, desde los estudios centrales de Radio Crash. A ver, coño, porque ya se te echa de menos por aquí. Como les gusta a nuestros oyentes y a mí también me encanta. Genial. Oye, tío, ¿sabes qué voy a poner ahora? ¿Qué vas a poner? Lo que prometí antes, voy a poner a Dani Muñoz. Dani Muñoz. Muy bien. Estaremos a la escucha aquí desde el exilio, como siempre. En el ancho para vosotros. Bueno, tío, pues nada, un abrazo y hasta el próximo fin de semana, ¿vale? Un abrazo, hasta el próximo fin de semana. Venga, chao. Bueno, pues tú y yo nos vamos a ir ahí, a lo que te dije, con DJ Dani Muñoz, una sesión que nos ha preparado para todos nosotros, para todos vosotros también, todos los que nos seguís día a día en el Twitter, los comentarios que os ponéis y todo lo que os dé la gana. Aprovecho, InSessions con una s.blogspot.com.es, InSessions con una s en Twitter, InSessions con una s@hotmail.es si quieres enviarnos como DJ Dani Muñoz una sesión, cualquier historia, lo que quieras, fotos, cualquier tontería que te apetezca para nosotros subir al Twitter. Estoy un poco desfasado con esto de las redes sociales, no me entero de nada. Entonces nada, te voy a dejar con ello, DJ Dani Muñoz. Sessions. Blogspot. Com. Es. Twitter. Sessions. thugger like me, can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Y'all don't know that don't shit phase. And as we go, 0-82, when I look at you like this shit crazy. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crazy. That shit crazy. That shit crazy. Pues eso, son de muchos de los sonidos que nos presentan esta pedazo de sesión Dani Muñiz. Muñiz. Pues la verdad es que una pasada, cacho de sesión, muy bien, te felicitamos desde aquí, Dissession, una pasada, tío. Bueno, es que este tipo es profesional, no vais a pensar que acaba de empezar y lleva dos días, ¿eh? ¡Al loro! Bueno, pues volvemos a retroceder unos cuantos añitos. Don't play the part, Bingo Player. más, quédate porque nos vamos a despedir con lo último de Suso Jones. Bueno, pues lo prometido es deuda. Lo que te acabo de decir, nos despedimos con lo último de Suso Jones. Celebrating Lives. Pues nada, amigos. El próximo fin de semana nos tendrás aquí de 8 a 9 de la noche. Si nos lo permiten. Y pues nada, acuérdate, Insesios con una S y dinos lo que quieras en Twitter. Venga, amigos. Hasta la semana que viene.